Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Son las 10 de la mañana con 31 minutos. Amigas, amigos oyentes, sean bienvenidos a escuchar Diversas Voces a través de esta su estación, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es fin de semana, es día viernes 9 de enero del año 2015. Recuerden, el día de mañana también se elaborará en las instituciones públicas para recuperar el último feriado de fin de año. Así que bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos oyentes. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. La maravilla de ser padres, esto escribe José Eduardo Mods. Acá estamos ambos aprendiendo a enseñar lo que apenas intuimos y viendo cómo el tiempo transcurre a nuestro través y nos convierte en filósofos. Son los hijos como espejos vivos de nuestros aciertos y erros, portadores de esperanzas y también de frustraciones heredadas, pero siempre independientes del lastre, obligado de una época, pues ellos sí pueden recrear los escenarios de sus existencias por sobre los viejos y perimidos que nosotros habitamos. Cuando el marco es diferente, pueden variarse los paisajes y viceversa, intentando el equilibrio delicado y vital que generación tras generación ambicionamos lograr unos y luego otros. La búsqueda es parte del crecimiento y en ese afán se encuentran y también chocan las generaciones pugnando por abrir definitivamente las puertas del conocimiento y de la verdad. Los padres, a veces, víctimas y otras victimarios, aunque siempre padres, nos esforzamos deseosos de aumentar nuestras virtudes y aciertos para no defraudar las expectativas de nuestros herederos, que siempre esperan más de nosotros de lo que en realidad estamos en condiciones naturales de proveerles. No son cuestiones materiales las que enfrentan a padres e hijos, sino espirituales, morales, éticas y hasta formales, pues los tiempos cambian y arrastran contradicciones y hábitos hasta ayer muy comunes en nuestras vidas. Y no es fácil desprenderse de la historia que nos amamantó, pero no es nuevo este andar de a ratos tumultuoso, pues así se ha escrito y escribe la historia de la evolución humana. Y a veces en llanura y otras saltando abismos hallamos ambas partes, padres e hijos, espacios de encuentro y mutua consideración. Y es cuando nos nutrimos de lo visto y lo peor por ver. Y crecemos un pasado y forjamos a la vez un futuro, viejos y jóvenes, sabios e inexpertos, mesurados y nerviosos, aplacados y explosivos, contemplativos e irrefrenables, bebiendo vida y estrechando vínculos de amor y comprensión. Siempre nos necesitamos y jamás nos mezquinamos porque el intercambio de apoyo es tan indispensable como la caricia que calma el llanto del bebé. Unos más rozagantes y otros más maduros conformamos la trama más hermosa y trascendente que nos ha sido y es permitido tejer a través de siglos y milenios. Es maravilloso ser padres. La maravilla de ser padres, escribe José Eduardo Mots. Bienvenidas, bienvenidos amigos a Diversas Voces. aquí donde el mar reluce y sopla fuerte el viento sobre una vieja terraza mirando al golfo de Sorrento. Un hombre abraza a una muchacha ahogado por el llanto. Luego se aclara la voz y da comienzo al canto. Te voy a ver a ma tanto tanto ven a en las noches de su América, pero era solo algún reflejo y la blanca estela de un barco. Sintió el dolor en esa música que arranca del piano, mas cuando vio la luna salir tras una nube, no supo imaginar muerte más dulce. Miró sus ojos de muchacha, ojos tan verdes como el mar. Luego de improviso aquella lágrima, ella no pudo respirar. Te voy a disfraz y con la mímica te arrastra sin embargo. Pero dos ojos que te miran de cerca son tan ciertos, te hacen recordar palabras, confunden pensamientos. Así todo parece tan pequeño, hasta las noches de su América. Miras atrás y ves tu vida como la estela de un barco. No sé, la vida que se acaba, no quiero ni pensarlo. Así se siente ya feliz para retomar su canto. Te voy a ver. Están escuchando Diversas Voces. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Son las 10 de la mañana con 41 minutos en el segmento. El invitado de hoy está con nosotros, Patricia Buckler. Ella es experta en temas de Medio Oriente y le hemos invitado para que nos ayude a entender sobre qué es lo que pasa en el tema de la religión del Islam específicamente. Es una religión monoteísta abrahámica cuyo dogma de fe se basa en el libro del Corán, el cual establece como premisa fundamental para sus creyentes de que no hay más Dios que Alá y que Mahoma. Le decía a Patricia, extra micrófono, que en los últimos días, o usualmente en los medios de comunicación, se maneja muchos términos y muchos conceptos. Se habla de musulmanes, se habla de yihadistas, se habla de monoteístas, se habla de muchas cosas que generalmente no comprendemos. Bienvenida, Patricia, qué gusto tenerle a los tiempos acá en nuestros estudios. Sí nos gustaría que nos comente cómo entender el Islam. Bueno, el Islam es una religión monoteísta que cree en un solo Dios y que Mahoma es el profeta y que recibió mensajes de Dios. Y él era iletrado, pero los redactaba a gente que podía escribir. Y decía que, bueno, él era el último profeta, que, digamos, Jesucristo era el penúltimo profeta, y que consideraban muchos de los profetas del Antiguo Testamento también como profetas. En ese tiempo, cuando aparece esta religión, aparece en Arabia, donde la mayor parte de la gente eran nómadas, y no habían códigos de legales escritos. Y entonces muchas de lo que está escrito en el Corán es sobre leyes de comportamiento. Así que es lo que se considera una religión autopráctica, ortopráctica, que en la cual la práctica es mucho más importante que los dogmas. En el caso del cristianismo hay muy pocos dogmas y es una considerada ortodoxa, porque los dogmas son más importantes. Y entonces mucha gente le gusta, se convierte al Islam porque es como una religión comunitaria donde todos rezan juntos, tienen que rezar 5 veces al día. Tienen que ayunar un mes de cada año. Esto es, bueno, no comer nada, ni tomar, ni beber nada durante el día, solo después de que cae el sol. Tienen que ir a la Meca una vez en la vida, si es que es posible hacer un peregrinaje. Bueno, estos son los 5 pilares del Islam. Uno es creer en Dios y que Mahoma es su profeta. El otro sería el rezo, el ayuno sería otro, ir a la Meca, y otro es dar diezmos para, digamos, en ese entonces no había seguro social, así que se daba un cierto porcentaje de sus ingresos para mantener a los pobres, las viudas, los huérfanos. Así que esos son la base del Islam. Y ahora, el libro sagrado del Islam es el Corán, a diferencia de lo que es el cristianismo, que es la Biblia. Sí, y entonces el Corán es donde están escritos todos estos, bueno, las bases y las leyes del Islam. Y de aquí nacen las interpretaciones de esta ideología porque también hay los extremistas o los famosos fundamentalistas, como se les dice. Bueno, en toda religión existen fundamentalistas. Por ejemplo, en el cristianismo tenemos fundamentalistas cristianos que son, digamos, de sectas, como por ejemplo en los Estados Unidos, de una población de 300 millones, 60 millones son fundamentalistas cristianos. En el judaísmo hay los más conservadores, se podría decir, en ese sentido. Sí, los que creen en la religión al pie de la letra, que no hay cómo interpretar libremente a lo que está escrito en los libros que ellos consideran sagrados. En el judaísmo también hay un gran porcentaje de fundamentalistas judíos, como estos judíos ortodoxos, y en el Islam es lo mismo. Hay un cierto porcentaje que son fundamentalistas y que creen al pie de la letra lo que está escrito en el Corán. Y de eso es lo que nace lo que Occidente les llama como terroristas. También los Al-Qaeda en el año 2000 y pico, que hicieron un golpe fuerte en los Estados Unidos, los ISIS que últimamente salen en los medios de comunicación o en las redes sociales matando a periodistas, o lo que ocurrió recientemente en Francia. Sí, así es. Y claro, estos son extremistas que aparecen, y bueno, hay también una razón para que esto haya surgido y se vuelvan, bueno, y que hayan más de estos extremistas. Y esto es esta campaña de Occidente en contra del Islam, que ha surgido desde que cayó el muro de Berlín, donde las democracias sienten que tienen que inventarse un gran demonio que viene a acechar al mundo. Y anteriormente, bueno, durante la Guerra Fría eran los comunistas, durante la Segunda Guerra Mundial eran los alemanes y los japoneses, y ahora se decidieron que era el Islam. Y esto es muy, muy desacertado, porque al ser una religión van a haber mucha más gente que va a surgir como extremistas y van a querer defender lo que ellos piensan es un acecho a su religión. Patricia, ¿cuáles serían los miedos a los que usted se refiere cuando dice que se inventan otro cuco, otro demonio, otro diablo, en este caso los islamistas por parte de Occidente? Bueno, el peligro es que van a haber mucho más de estos incidentes como ha habido en Francia, porque van a haber, bueno, gente que piensa que deben ir a defender la religión y van a, digamos, a muchos musulmanes en Occidente están ahora yendo a luchar con ISIS, que también es, bueno, que son fundamentalistas islámicos. Y entonces esto es muy peligroso para el mundo. Patricia, ¿a qué cree usted que se debe de que, según datos, se habla de que 1.000 o 1.200 millones de existen en el mundo de adeptos a esta religión del Islam? Es decir, ¿superaría a lo del cristianismo, entre otras religiones? Bueno, no, el cristianismo es la religión mayoritaria en el mundo y el Islam segundo. Y después, bueno, vendrían otras como el hinduismo. Pero entonces... Pero va creciendo, tienen más adeptos. ¿A qué se debería esto? Bueno, parece que es porque es una religión que involucra a la gente de una manera comunitaria, que todos van a rezar juntos, que todos ayunan juntos, que se reúnen más, que es como pertenecer a una comunidad. Lo que ha pasado con el cristianismo es que, bueno, la gente va una vez a la semana a la iglesia y en general no involucra totalmente a las comunidades. Y la gente que se siente alienada o que está que no tiene mucho contacto con otra gente, cuando se encuentran en una comunidad musulmana, se sienten que están todos juntos y que son parte de algo. Estas ideologías de las cuales mencionaba al inicio que se desprenderían del Islam, ¿son los sunitas, los chiitas, entre otros, Patricia? Los sunitas y los chiitas son musulmanes. Pero hay muy pequeñas diferencias entre los unos y los otros. Es como los protestantes y los católicos. Hay ciertas cosas que los chiitas piensan diferente. Por ejemplo, cuando empezó el Islam con el profeta Mahoma, cuando él murió, vinieron califas, que eran los líderes de la religión. Entonces, estos califas deberían ser elegidos. Y Mahoma tenía un yerno que se llamaba Ali, que fue el cuarto califa. Entonces, desde un principio, un grupo empieza a decir todos los califas, que eran como digamos el papa, ¿no? Deberían ser elegidos. Representantes de la religión. Los representantes. Y eso se llaman los sunitas. Pero los chiitas decidieron que no, que los califas deberían ser los descendientes del profeta. De Mahoma. Así que empieza ya una pugna por esta razón. Y básicamente esa es una de las pocas diferencias que existen entre los unos y los otros. Y el tema de los califas se pierde, si mal no me equivoco, como por 1923 o algo por el estilo. Sí, existieron califas hasta el último que fue en 1923, que era un sultán turco. Y después ya se disuelve el califato y ya no existen más califas. ¿Y hoy lo que tendríamos algo parecido son los ayatolá? ¿O qué son los ayatolá? Bueno, los ayatolá son líderes musulmanes, pero chiitas. Que son, bueno, gente importante, pero no son equivalentes a un califa. Son líderes chiitas. Y entonces, se concentran a los sunitas, son mayoritarios, como un 90%, que están en casi todos los países musulmanes. Pero los chiitas se concentran en solo el Irán. Y hay pequeños grupos en el Golfo Pérsico, como, bueno, en Bahrein, en Arabia Saudita, muy pocos, y en el Líbano, y unos pocos en Siria. Así que no son son una minoría. Cuando hablamos de yihad o yihadistas, ¿cómo definirles? Bueno, yihad en el Islam significa defensa de la religión. Así que no es que deberían ir a agredir como hoy se interpreta que es una guerra santa de agresión. Lo que ellos, como lo interpretan, es como una defensa de la religión. Uh-huh. Esto del yihad, encontraba algún texto que mencionaba que es el sexto pilar del Islam por una minoría de autoridades musulmanas. El yihad, en su sentido más amplio, es definido clásicamente como el poder extremo de alguien, esfuerzos, habilidades o la capacidad de en contienda con un objeto de desaprobación. Es decir, los yihadistas, los que no están de acuerdo con ellos, merecen morir. ¿Es algo así? No es así, porque tradicionalmente el Islam nunca quiso convertir a la gente a la fuerza. Lo que hacían en sus invasiones era que dejaban que todos tengan su religión, pero los que no eran musulmanes les ponían un impuesto. Y, bueno, la gente al principio pagaba los impuestos, conservaba su religión, pero con el tiempo decidieron, bueno, ¿por qué pagar el impuesto? Mejor nos convertimos y no lo pagamos. Así que de esta manera consiguieron muchísimos, muchísimos adeptos a través de en muchas partes del mundo. Así que no era, digamos, no lo hacían agrediendo a la gente y forzándoles a convertirse, como a veces hoy en día se dice. Escuchaba a un experto en estos días, experto en estos temas, y mencionaba que a partir del año 2000, los islamistas, o los yihadistas, particularmente los extremistas, La estrategia de ellos era apuntar a gente que nacía ya sea en Norteamérica o eran nacidos o en Europa y que tengan parentesco o sean familiares de islamistas para, en cierta forma, prepararles militarmente y que ellos sean los lobos solitarios que hagan los ataques respectivos de los cuales hemos hablado. Bueno, con este bombardeo mediático en contra del Islam, entonces muchos musulmanes que viven en Europa principalmente, como en Francia, en España, en Inglaterra, entonces se sienten asediados y acechados por este bombardeo mediático y entonces son, digamos, fáciles de convencer que deberían ir y luchar por su religión. Eso es lo que le ocurría a Charlie Hebdo, o sea, eso es lo que ocurría en Charlie Hebdo, que en los últimos años estaba acosando a los islamistas, Patricia. Bueno, no solo ellos, pero se encuentra en gran parte de los medios de comunicación. Esto es... Bueno, una manera de crear una histeria colectiva para tener a la gente atemorizada y controlarla. Otra manera es, claro, usando terminología especial. Por ejemplo, siempre cuando están agrediendo, digamos, en lugares donde viven los musulmanes, cuando ya sea la OTAN, los Estados Unidos, los israelíes agreden a los musulmanes, entonces ellos se están defendiendo de los terroristas, siempre son los terroristas. Y entonces, bueno, y todo una gran lista de terminología que se usa y para manipular especialmente este tipo de... Así que cuando se habla de libertad de prensa es todo un poco relativo porque sí empezamos a analizar cómo funciona esto. Quisiera finalizar con un último texto que encontré sobre este tema de los yihadistas. La defensa del Islam, de los musulmanes o de sus países frente al enemigo externo puede efectivamente adquirir el carácter de lucha militar o guerra santa, y así se halla en el Corán, donde se anima a combatir contra los infieles si el Islam resulta atacado. Combate en el camino de Dios a quienes te combaten, pero no seas el agresor. Dios no ama a los agresores. Mátalos donde lo encuentres. Expúlsalos de donde te expulsaron. La persecución de los creyentes es peor que el homicidio. No los combatas junto a la mezquita sagrada hasta que te hayan combatido en ella. Si te combaten, mátalos. Esa es la recompensa de los infieles. Si dejan de atacarte, Dios será indulgente, misericordioso. Quienes usualmente hacen estos actos de agresión o de vandalismo o de masacre, como la que ocurrió en Francia, tienen ganado el cielo, según se dice, Patricia. Bueno, para los fanáticos así es, ellos piensan que ir a defender su religión y si mueren pues irán al cielo. Y esto ocurre en otras religiones también, como sabemos, ¿no? Que y entonces esta es una situación en la cual, bueno, diferentes religiones tienen diferentes etapas. Los cristianos, por ejemplo, eran sumamente fanáticos durante las cruzadas, por decir algo. Iban y mataban y masacraban a... En nombre de Dios. En nombre de Dios. Así que no se debe incentivar este tipo de comportamiento atacando a una religión, porque la reacción va a ser también violenta y va a afectar a los que están, digamos, agrediendo. Así que es una situación que debería, para que pare esto, a no seguir incentivando la islamofobia, sino tratar de analizar y de tratar de no seguir en esta línea. Queremos agradecerle a Patricia Buckler, ella es experta en temas de Medio Oriente. Grato ha sido verle a los tiempos y de seguro seguiremos hablando de este y otros temas en el transcurso de este 2015. Son las 11 horas, momento de hacer una pausa y retornamos enseguida. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La película animada Francis, El Detente Gato, del director Michel Chalk, se proyectará el próximo 14 de enero a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Francis es un simpático e inteligente gato que acaba de mudarse de casa. En su nuevo barrio, un enigmático asunto está acabando por todos los gatos del vecindario. Francis se propondrá resolver el misterio antes de que él mismo se convierta en la próxima víctima. Pero no todos los gatos estarán dispuestos a ayudarle en su difícil y arriesgada tarea. Internacionales. La Habana. El colectivo Danza Contemporánea de Cuba celebrará el aniversario 56 de su fundación los próximos 9, 10 y 11 de enero. En el Teatro Mela, en La Habana, durante esas presentaciones el colectivo realizará el estreno mundial de Mercurio, de Julio César Iglesias, Irreversible, de la coreógrafa belga-colombiana Anabeli López Ochoa. Complementará el programa la pieza titulada Identidad a la menos uno, del cubano George Céspedes, ganador del Premio Iberoamericano de Coreografía 2002. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Señor, yo te imploro, ferviente y rendido. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Domingos de Casa Abierta. Este domingo rendimos homenaje a uno de los más destacados compositores ecuatorianos. Te quiero, Nicolás Fiallo. Será canción del alma. Y al Super Trío. Has comprendido. Invitados, dúo pasional. ¿Por qué no me dijiste? Bacari, trío sensacional. Y el finalista de Yo Me Llamo, Jimsop. Esa ternura que hay en ti. La historia continúa. Ágora, 11 de enero, 9 horas. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amaneció otra vez entre tus brazos. Y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todo el día. Te despertaste tú, casi dormida, tú me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todo el día. Te despertaste tú casi dormida. Tú me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando cayó la noche, apareció la luna y entró por la ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes. Escuchábamos a Chavela Vargas y Ana Belén en dúo. La canción Amanecí en tus brazos, un bonito tema que escuchábamos en esta radio revista Diversas Voces. Un saludo cordial, un abrazo fraterno al Centro Cultural Huasipungo, que siempre está pendiente de la programación de la Radio Casa de la Cultura. Quería compartirles un artículo que lo tomé de una revista internacional que habla sobre que hay que hacerles acostar a los niños leyendo un libro y no mirando la televisión. ¿Esto quién lo dice? El pedagogo Francesco Tonucci, que dictó una conferencia en el Ministerio de Educación y hablaba específicamente sobre este tema. Docentes, bibliotecarios, profesionales vinculados con la primera infancia llenaron el salón para escucharle a este maestro, a este pensador italiano. El artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 establece que los estados que lo suscriben reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. En este sentido, para el pedagogo y dibujante italiano Francesco Tonucci, es jugando como el niño se desarrolla y por eso le es reconocido como un derecho. Y para jugar no es necesario gastar un dineral en los juguetes más avanzados a nivel tecnológico. No. Los buenos juguetes cuestan muy poco, explica Tonucci durante esta presentación en la conferencia. Más juego, más movimiento, más infancia, que brindó en el Salón Maestro Alfredo Bravo del Palacio Sarmiento, invitado especialmente por la Biblioteca Nacional de Maestros, en una iniciativa compartida entre el Ministerio de Educación y la Nación y la Fundación Arcor. Algo mencionábamos el día de ayer y el día de anteayer sobre este tema en específico, sobre la utilización de los aparatos tecnológicos en los niños, que inclusive ayer hablábamos sobre el internet, el acceso del internet de los pequeños, que lo mal utilizaban. Inclusive en Canadá, en un artículo que lo saqué de Radio Canadá, hablaba de que los niños buscaban pornografía en sus respectivos celulares porque tenían acceso a internet en sus respectivos iPad o en las laptops o en las computadoras. Y es lamentable eso porque es la mala utilización de la tecnología. Ahora, y para jugar no es necesario gastar un dineral, decía, en los juguetes más avanzados a nivel tecnológico. El barro es el príncipe de los juguetes, dijo este pensador, este italiano. El barro no es nada y puede ser todo. Y a lo largo de la historia de la humanidad ha sido un material que ha servido para hacer infinidades de cosas. Es un material riquísimo y en manos de los niños mucho más aún. Tanuki no termina la frase y dibuja con su mano abierta un rulo en el aire. La metáfora tiene la explicación. Un buen juguete es lo que se presta a muchos usos, con distintas condiciones sociales, dice el pedagogo, que luego enumera y clasifica como buenos juguetes a la pelota y a la muñeca, chiches que todo niño y toda niña han tenido alguna vez y que sirven para muchas cosas. Pero este el pensador deja para el final la referencia a otro buen juguete, el libro. A mí me gusta mucho pensar que algún día un padre le dará dinero a su hijo, lo llevará a una librería y le dirá, elige un libro. Es fantástico, me parece de ensueño, de que eso pueda ocurrir. ¿Y por qué no? Ese libro seguramente se irá a una casa de la mano de ese niño, esperando ser leído. Y para Tanuki, ahí nace la relación que generará un nuevo lector. Creo que lo más importante es ofrecer a los niños la experiencia de la escucha. No se puede aprender a leer bien y con gusto sin haber vivido, sin haber tenido una experiencia de gozar con la escucha de un adulto que lea al niño. Pero como no todas las familias pueden acceder a ese derecho, es obligación de la escuela hacerlo para todos los niños, de manera que todos tengan una experiencia básica fundamental para pasar a la parte técnica del aprendizaje de la lectura. Para Frato, como lo apodan al pensador y dibujante italiano, un niño debería empezar a leer porque desea leer, porque vivió la experiencia fascinante de la escucha de la lectura de libros que un adulto le regaló a lo largo de días y días. Y considera que esto debería ser costumbre en las escuelas, con una franja horaria establecida para este fin. Esta es la única garantía de que en esos niños pueda surgir el deseo de aprender a leer. Una vez hecho esto, lo más importante ya estará conseguido. Y después del aprendizaje instrumental de la lectura, es una cosa que los niños hoy en día aprenden solitos. Además, el pedagogo y dibujante invitado participaron de la conferencia la socióloga Cristina Diegues y especialista de la Dirección de Educación Inicial de ese Ministerio de Educación. La propuesta ha sido declarada de interés educativo por el Ministerio y tuvo como eje central el derecho a jugar, buscando interpelar a los adultos sobre las genuinas oportunidades que tienen los niños y las niñas en relación con el juego y el movimiento. Finalmente, para arrojarse a la práctica de la lectura con un niño, Tanuki recomienda leer sin temor, sin pensar que se está perdiendo el tiempo o que se podría hacer algo de mayor importancia. Y antes de ir a la cama, apagar la televisión. Acompañar a los niños a dormir leyendo un libro y no mirando ese aparato cuadrado que está frente a nuestros dormitorios. ¿Cuántas televisiones tenemos en las casas? Cuente. Una en la cocina, una en el comedor, otra en la sala, otra en el dormitorio de la hermana, otra. Y de esta manera, cada uno con su televisión viendo lo que ellos deseen muchas veces. Y ahora ya no. Ahora ya están con sus respectivos con sus respectivas computadoras, laptops, etcétera, y la televisión de pronto está de adorno. ¿Cuántas televisiones? Cuenten este instante y de seguro mínimo unas dos televisiones. Y si tenemos bastante dinero, tenemos la televisión hasta en la refrigeradora, porque en Europa ya salieron refrigeradoras con televisión incluida. ¿Sí? Aunque usted no lo crea. Como les decía, antes de ir a la cama, acompañar a los niños a dormir leyendo un libro y no mirando la televisión, lo que constituye las bases de la lectura. Esto siempre con la idea de jugar con el chico, porque en términos de jugar, para Tonuki nunca se deja de ser un niño. Cuando usted lee un libro, lo interpreta el texto. Inclusive el tono de su voz, el tono de su lectura, le da, es acorde a los textos que está leyendo. Y le pone suspenso, y le pone admiración, y le pone interrogación, y le pone los puntos respectivos, y el niño se queda atento, muy atento. ¿Cómo identificarlos y modificarlos para alcanzar nuestros objetivos? Nos podemos dar cuenta inmediatamente, porque a eso apuntamos, y es eso lo que queremos, de que los niños se apasionen por la lectura. 11:17, pausa musical, regresamos. Margaritas del mantel, ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. Oh, simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la sabes comprender, es solo un rato no más, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi, y yo no buscaba a nadie, y te vi. En Madrid hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir, y yo simplemente te vi. Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor, y yo simplemente te vi. Todo lo que digas está de más. Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato no más. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato no más. Tendría que llorar o salir. Te vi, te vi. ciencia y tecnología en Voces Diversas. Son las 11 de la mañana con 20 minutos. ¿Usaría aparatos electrónicos para rastrear dónde están sus hijos? Hay aparatos rastreadores de todas las formas y tamaños en la Feria CES de Las Vegas este año. Algunos están pensados para los niños, otros para los ancianos y otros para las mascotas. Pero, ¿deberíamos usar dispositivos rastreadores para las personas? Un padre nunca debería depender únicamente de un dispositivo. Eso solo daría una falsa sensación de seguridad, le dijo hace unos meses a la BBC Peter Bradley, director de servicios de la organización caritativa Kid Space. Hablaba en relación al lanzamiento de Keystone de la compañía LG, un rastreador para niños. Hay puntos éticos que considerar. ¿Cómo va un niño a desarrollar sus propios mecanismos de defensa sabiendo que los padres están vigilándolo? Se preguntó. Y los padres ancianos también pueden tener objeciones a que sus hijos adultos quieran rastrear todos sus movimientos, incluso conociendo su bien intencionada motivación de que es por su seguridad. La empresa emergente Alert, fundada por John McKinley, exhibe en esta feria su sistema de monitoreo dirigido a los mayores de 60 años. Ofrece sensores de movimiento y sensores en las puertas, además de distintas alarmas que las personas mayores pueden llevar puestas. El sistema envía información desde dentro del hogar por Wi-Fi. Los sensores registran lo que llaman movimiento activo y pasivo. Así que el sistema podría avisar, por ejemplo, con una alarma, no solo cuando una persona no se ha movido durante un determinado periodo de tiempo, sino también si parece estar yendo con mucha frecuencia al baño, lo cual podría ser un indicativo de una infección urinaria, según dijo el fundador. ¿Pero no sería esto una gigantesca invasión a la privacidad de las personas? La industria realmente quiere que esto despegue, pero falta saber si los niños y los ancianos verdaderamente quieren ser monitoreados. Parece un poco perverso, pero en términos generales hay un mercado para eso. La propia industria parece dividida en torno a este tema. Jeremy Fish dijo que su compañía recomendó no utilizar sus dispositivos para rastrear personas, entre otros, por motivos éticos. Al contrario, se centró en un uso para mascotas y objetos inanimados como monederos, llaves, que también tienen el hábito de desaparecer. El aparato, que cuesta $29 y tiene una batería que dura hasta un año, depende de lo que se conoce como Crowd GPS, un sistema que depende de las señales enviadas desde aplicaciones rastreadoras ubicadas en dispositivos electrónicos cercanos. La cuestión surge en ciertos países. Los estadounidenses nunca preguntan por temas éticos. Lo más importante, si quieres usar un rastreador, es explicar por qué lo estás usando. Tenemos que hablar sobre ello. Le puede decir a los niños, esto te da más libertad porque si puedo ver dónde estás, me siento seguro. Esto te da más libertad porque si puedo ver dónde estás, me siento seguro. El fundador de la empresa habla de que se está vendiendo miedo. Empezó a investigar la tecnología de los rastreadores para niños después de perder momentáneamente a sus hijos en un centro comercial. Solo fue unos segundos, pero se me paró el corazón. Fue horrible, dijo. Y se pasó 3 años desarrollando una posible solución, y es el brazalete Child Angel. En el camino recibió un buen consejo de un competidor. Me dijo, asegúrate de tener una buena batería y una buena señal. Cuenta Purcell que también hizo una investigación de mercado entre familias que visitaron un parque de atracciones británico y obtuvo una respuesta fenomenal ante esta idea. Más del 80% de los niños dijo que lo alquilaría por un día. La pulsera Child Angel es bastante voluminosa, sobre todo en la muñeca de un niño de 3 años, la edad del usuario más joven que contemplan. Pero la batería dura 48 horas y puede enviar señales por GPS, GSM o Wi-Fi. Si el niño tira la correa, el padre recibe una alerta en su teléfono celular. El brazalete, que vale $190, contiene una tarjeta SIM micro que tiene un costo adicional de 25 céntimos al día. También estamos considerando el mercado de los ancianos, estamos trabajando en productos para los mayores y las mascotas, dijo este señor Purcell. Michael Corson, de la sueca Trax, decidió desde el principio no adoptar el diseño convencional de la pulsera. En su lugar, optó por una pequeña tableta rectangular y la lanzó al mercado tanto para niños como para mascotas. Pensé en una pulsera, nunca iba a funcionar bien para un niño, dijo. Su sistema Trax cuesta $249 y la batería dura entre 1 y 2 días. Una función única de su producto es la valla de proximidad, que le permite a los usuarios dibujar un círculo alrededor de sus casas o de sí mismos y recibir notificaciones cuando la mascota o el niño entra o sale de la zona delimitada. Carlson es un entusiasta en cuanto al uso de su producto. Algunos de nuestros competidores venden miedo y eso no es lo que vendemos nosotros, dijo. Todo lo que se puede rastrear hoy va a ser rastreado. Eso no se puede parar. La pregunta es, ¿cómo lo haces?, destacó. Amigas, amigos, oyentes, gracias por la atención al programa del día de hoy. Mañana cuando sea, el día lunes cuando sean las 10:30, estaremos en una nueva emisión de Diversas Voces. Buenos días. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.